lo llevo. Las heridas cicatrizan con alcohol. El recuerdo hace mella en mi interior. Y te añoro, y me muero, y no sé dónde estarás. Y me muero, y te añoro, tiempos que no volverán. Aún recuerdo aquella canción, noches llenas de diversión. Las heridas cicatrizan con alcohol. Las promesas quedaron en un rincón. Y te añoro, y me muero, y no sé dónde estarás. Y me muero, y te añoro, tiempos que no volverán. Dime, dime, dime si es mentira o es verdad.